Avanza la tarde y avanza también las entrevistas en este encuentro del libro anarquista con los compañeros de los otros proyectos radiofónicos en los que nos hemos decidido a cubrir este 14 encuentro del libro anarquista. Llevamos ya realizadas un porrón de entrevistas con los diferentes proyectos editoriales, ponentes que están participando en las charlas, gentes de los colectivos de difusión que están también de alguna manera actuando en este 14 encuentro del libro anarquista, y tenemos la suerte de tener ahora en este estudio improvisado en la 13-14 ocupada de Vallecas a uno de los ponentes que en esta mañana del 10 de diciembre nos ha venido a hablar de algo que no deja de ser importante en nuestra actualidad, es la seguridad informática. Muy buenas, compañero. Muy buenas. Así a vuela pluma, ¿en qué ha consistido exactamente el taller práctico que ha realizado? Vale, pues bueno, en definitiva es un taller sobre el uso de Tiles, que es un sistema operativo seguro, que ya implementa todas las configuraciones necesarias para evitar filtrado de información del usuario, que puedan ser interceptadas por entes o por el Estado o demás, o por quien sea. Y en definitiva pues han sido unas 3 horas y demás. Ha sido más teórico que práctico porque, bueno, como no tenemos internet, mucha gente tampoco ha podido venir con el portátil y demás, pero se ha abordado desde contraseñas seguras, pasando por comunicaciones, cifrado de disco, borrado seguro de ficheros, anonimización de la información, o sea, se ha tocado absolutamente todos los campos en las 3 horas. Tiles, compañero, es un sistema operativo seguro. Sí. Estamos hablando de un mundo en el que, cuando esto lo dices así, dicen, bueno, en internet hoy no es nada seguro, en informática no es nada seguro. Claro. Lanzar una afirmación de este tipo tiene sus riesgos. ¿Por qué Tiles es seguro y por qué quizás otros sistemas operativos más convencionales como Windows o iOS o la madre que los parió no son seguros? Vale, tienes razón. O sea, en la informática no hay nada 100% seguro, nada, cero. O sea, todo lo que intentamos es que sea lo más seguro posible, pero hablar de 100% de seguridad en cualquier ámbito es imposible. No hay nada que te pueda decir que es 100% seguro. Pero Tiles, dentro de los sistemas operativos convencionales, y dentro es una, digamos, un sistema operativo especializado en este ámbito. Es decir, es más seguro que el resto de los sistemas operativos, sobre todo mucho más seguro que los sistemas operativos privativos como Windows, como iOS, porque aparte de que es software libre, la comunidad y los desarrolladores trabajan en que sea específicamente seguro. Es decir, todas las configuraciones, todo el ámbito, todos los programas que implementa, ya por definición, son seguros. Entonces, en el caso de Windows, por ejemplo, es software privativo en el cual nos tenemos que creer que Bill Gates nos dice que es seguro, pero no tenemos ningún modo de comprobarlo. Y su enfoque, su target, es el usuario medio, que no tiene por qué estar preocupado de la seguridad, con lo cual la seguridad no es la base fundamental del sistema operativo. En el caso de Tiles, es una solución especial y específica para la seguridad. Y aparte, software libre, con lo cual la comunidad, los desarrolladores, gente que se dedica a leer código y a ver esto, puede verificar y puede comprobar que es seguro. Y lo hacen día a día, testeándolo, auditándolo y demás. Yo te quería preguntar, así dos cosillas. Yo cuando os oigo me parece un mundo... Se me escapa, vamos. Yeah. Es que habláis de cosas que dejo que me estéis contando, ¿no? Yeah. Me parece complicado. Vale. Para gente que dominamos la informática a lo justo, me parece un mundo complicado. Y luego, yo siempre que os oigo me planteo a mí misma, ostras, tengo que hacerles caso, tengo que intentar que mi ordenador esté lo más seguro posible, pero luego no lo hago por el rollo de que sois muy complicados. ¿Por qué no hacéis las cosas un poco más simples para que la gente de a pie nos ponga más a ello? Porque es verdad que tú empiezas aquí hablando de Tiles, que seguro que hay gente que sabe lo que es, pero seguro que mucha se ha quedado aquí como, ¿eh? ¿Tiles? O sea, tienes razón. O sea, los informáticos e incluso los que nos dedicamos, bueno, un poco, ¿no? A un poco la difusión y demás, es verdad que nos cuesta conceptos muy técnicos pasarlos a conceptos muy simples para la usuaria, ¿no? Y aunque lo intentamos, es verdad que muchas veces no lo conseguimos. En definitiva, o sea, estamos hablando de sistemas operativos como puede ser Windows. Windows es un sistema operativo. Tiles es otro. Se llama Tiles, se podría llamar Pepita, pero se llama Tiles. Y al fin y al cabo, lo más sencillo no es ni siquiera explicarlo. Lo más sencillo es usarlo. Por eso puede parecer muy complicado a la hora de explicarlo, porque al fin y al cabo se utilizan palabras más o menos técnicas, pero lo más sencillo es usarlo. Simplemente googlear Tiles, sistema operativo, descargarlo, instalarlo y utilizarlo. Y ya está, y vas a ver que no es tan complicado. O sea, cuando nosotros hemos vivido ya distintos sistemas operativos en móviles, ¿no? Al principio pues teníamos unos, ahora tenemos Android o no sé qué, el salto de unos a otros no ha sido tan complejo. Al fin y al cabo ha sido algo simplemente por rutina y por uso. No ha habido charlas del uso de Android, no ha habido ponencias de cómo usar Android, porque no ha sido necesario, porque la gente directamente ya lo tenía integrado en su móvil y el boca a boca más o menos lo hemos ido utilizando todas. Pues en este caso es lo mismo. En vez de utilizar Windows, pasarías a utilizar Tiles. Lo más complicado es a la hora, ya te digo, de explicarlo. Pero a la hora del uso es exactamente igual que cualquier otro sistema operativo. O sea que a lo mejor hay que dejar un poco de explicarlo todo y de empezar a usarlo y ya está. Y ahí es donde se ve que es más sencillo de lo que parece. ¿Y qué pasa con mi Linux? Porque yo ahí me quedo, ¿no?, así como que me han dicho Linux, Ubuntu es lo que hay que tener para proteger mi ordenador. Entonces ya de repente hay un Tiles y eso. Claro, Tiles es Linux. Vale. Ya me aclaro. Claro, la cuestión es que Linux, como el software libre es los programas que la gente que se dedica a programarlos puede ver cómo están programados y aparte lo puede modificar, lo puede compartir, lo puede vender, por eso lo llamamos software libre. La principal función está en eso, en que los programadores pueden ver cómo está programado, en el software privativo no se puede ver. Linux es software libre. Los programadores pueden ver cómo está programado y eso nos añade una capa de seguridad. Y aparte nos da una versatilidad brutal. Ubuntu es Linux, pero es un Linux enfocado al usuario que no tiene por qué estar fundamentado en la seguridad. Tiles es otro Linux que de apariencia puede ser exactamente igual que Ubuntu, pero está enfocado específicamente en la seguridad. Ya enchando todo. ¿En qué medida crees que, por ejemplo, el taller que tú das o otros talleres similares que pueda haber orientados a privacidad y seguridad informática están calando, especialmente además en la gente joven, para que cada vez se utilicen tecnologías más seguras, sistemas operativos más seguros, aplicaciones más seguras? ¿O crees que la mayor parte y especialmente digo de la gente joven pasa, simplemente utiliza el sistema operativo que, bueno, pues que te viene en el teléfono, el que tienes en el ordenador cuando lo compras, que ya te vienen tus licencias, y se olvida un poco de la seguridad? Ya, la verdad es que, haciendo un poco de autocrítica, creo que las charlas y demás calan en la medida en que la gente tiene realmente cuando tiene un problema. Cuando hay una operación piñata o cuando hay una operación Pandora o cuando hay alguna operación de este tipo en el que se ha filtrado cantidad de información de dispositivos y a través de ellos han recopilado información que han servido como indicios para detenciones, ahí es cuando de verdad la gente se empieza a preocupar. En las ponencias estas, pues cala en la medida en que la gente se siente perseguida o se siente que puede llegar a ocurrirle esto mismo. Si una persona no tiene esta sensación, porque el Estado se ocupa de que no tengas esta sensación, pues en general no cala. Claro, pero ¿cómo nos convencéis? Yo te oigo a ti y digo, ostras, voy a ir a mi ordenador y voy a intentar tener un ordenador seguro, no sé qué, no sé cuánto, hasta que se me olvida. Sí. ¿Cómo nos podéis convencer para que lo hagamos de verdad? Lo que decía Juan Carlos, que él cree que sí, yo creo que no, que la mayoría de la gente pasamos ampliamente de todo el rollo de tener seguro el ordenador, ¿no? Piensa en Edward Snowden. Piensa en lo que ha dicho, ¿no? A lo que nos ha dado a luz, la información que ha dado finalmente sobre que tus datos son como un libro abierto y que de eso, aunque no hayas hecho nada, aunque no vayas nunca a hacer nada, son tus datos y no puede cualquier persona hacer negocio con ello como Facebook o simplemente utilizarlo en tu contra en el momento que el Estado lo necesite. Claro, en definitiva es lo que decía la compañera, o sea... Cierto, yo también lo pienso, pero otra cosa es que yo me ponga o que la gente se ponga a coger el ordenador, claro, coger el móvil, dedicarle una tarde, una mañana o una semana, en función de cada persona, a instalar dispositivos nuevos. Ese es el tema. Ya, pero esto, o sea, yo creo que se puede extrapolar un poco a todo. O sea, no nos preocupamos de la seguridad en, muchas veces en ninguno de nuestros ámbitos hasta que no nos pasa algo. O hasta que no vemos que a alguien cercano le ha pasado algo relacionado con ello. O hasta que no empezamos a ver en las noticias que empieza a haber detenciones de manera masiva a gente que estaba en sus casas simplemente por no utilizar comunicaciones cifradas o seguras, además. Hasta, o sea, por decirlo así, en general, hasta que no nos pasa algo malo, no nos preocupamos. Pero bueno, nos pasa lo mismo muchas veces con la salud, con el coche, con... Teniendo en cuenta lo que comentas, ¿cuál sería el consejo que le darías a un usuario medio, como podría ser yo, otra persona cualquiera, de un sistema operativo convencional como iOS o Windows, para dejar de utilizar este sistema y empezar a cambiar a otro, quizás como los que has descrito, sistemas de software libre? Es decir, vamos a utilizar la técnica concreta. Vamos a dar consejos para no utilizar estos porque pueden ser problemáticos. ¿Cuál es el principal problema a la hora de utilizar estos sistemas convencionales? Bueno, el principal problema es que, si estamos hablando de la seguridad, es que no son seguros. Están diseñados para no ser seguros. Es decir, si te preocupa un mínimo tu seguridad, es todos estos sistemas mandan toda tu información a sus servidores, que luego venden a empresas o estados. Esto es así y no lo pueden negar. Entonces, si te enfocas en la seguridad, el principal inconveniente es que ningún sistema operativo privativo, ni iOS ni Windows, son seguros. Si te preocupa un poco tu seguridad, deja de usarlos ya. Y por lo menos ponte a utilizar sistemas operativos de software libre, como puede ser Linux, que hay muchísimos, y que en definitiva su uso es exactamente igual. O sea, todos venimos de hace 10, 15 años, cuando Linux era algo muy complejo, era algo solamente para frikis, para desarrolladores, pero Android, que todos lo llevamos en nuestros móviles, Android es Linux. Y todos lo hemos aprendido a usar sin ningún problema, sin ninguna complicación. En definitiva, en el PC el salto va a ser exactamente el mismo. Si te preocupa tu seguridad, deja de usar Windows, instálate Linux y úsalo, ya está. Es que... Cuando dices no es seguro, cuando dices que aporta o vende tus datos, ¿a qué nos referimos exactamente? Es decir, ¿da tus datos, tu IP, tu número de cuenta? No, mucho más. O sea, da tu información, con quién te relacionas, cómo te relacionas, qué información tienes en tus dispositivos. La cuestión es que, como al ser software privativo, ni siquiera somos conscientes de cuánta información puede que sea la que esté dando, la que esté mandando a sus servidores. Puede ser toda, puede ser solamente un porcentaje. En cualquier caso, si quieren acceder a tus dispositivos, tienen puertas traseras diseñadas para hacerlo. Es decir, que si a día de hoy a lo mejor tú no estás en proceso de una investigación y no estás mandando toda la información, mañana puedes estar en el proceso de una investigación y que a través de un requerimiento la policía acceda a tus dispositivos porque utilizas un software privativo con puertas traseras, que está diseñado para tener esas puertas traseras. Entonces, estamos hablando de todo, del 100% de toda la información que puedas tener y que puedas generar en tus dispositivos. Te cuento una cosa que escuchaba hace poco en una conversación, en un debate sobre esto que estamos hablando ahora mismo aquí, y era alguien que decía, bueno, ¿y a mí qué me importa que mi sistema operativo, mis aplicaciones estén enviando estos datos a los servidores si yo no tengo nada que ocultar? ¿Y a quién le importa lo que yo tenga en el correo? Pues que lo lean todo. Sí. ¿Qué le dirías a esta persona o a estas personas que nos puedan estar escuchando y piensen esto mismo? Es el clásico argumento de yo no tengo nada que ocultar, me da exactamente igual que vean mis fotos desnuda, de mi cola o de lo que sea. La cuestión es que a día de hoy a lo mejor no tienen nada que ocultar, pero toda esa información se queda guardada y se queda almacenada durante infinidad de años. Hoy en día, a lo mejor, pues aquí en España, a lo mejor, pues hoy en día la homosexualidad no es un delito y tú tienes tus fotos con tu pareja homosexual almacenadas en tu ordenador, que son pasadas a los servidores de Microsoft. Dentro de 2 años, a lo mejor cambia la legislación y ya pasa a ser un delito. De tal manera de que si tú estás en un proceso de investigación, ya pasas a ser un criminal y ya tienen indicios y pruebas suficientes como para pasar a estar en la cárcel. Como eso, pues otras mil cosas que a día de hoy puede que no sean un delito, o puede que no sean un delito en este país, pero a lo mejor te vas y acabas en un país donde alguna de tus características sí es un delito, te investigan, las detectan, y te quedas en tierra de nadie, sin capacidad ni de volver para atrás ni de volver para adelante, porque han investigado tu perfil ya en redes sociales o en los dispositivos que puedas tener encima, y te quedas anclado en un aeropuerto, en donde sea. También nos parecería un poco raro que la policía a cualquier momento del día pueda entrar en nuestra casa y haciendo gling gling, entró y miró lo que hay aquí. En realidad es lo que está pasando con nuestros ordenadores, entran en nuestra casa. Nos parecería bastante fuerte que lo hagan sin permiso, sin tener que pedir una orden judicial, y que puedan entrar así sin estar invitados y sin ningún motivo, porque lo están haciendo con nuestro ordenador. Yo pienso que eso, tu ordenador es tu casa. En realidad es tu espacio privado en el que tienes todo el derecho a tener privacidad, y yo pienso que el derecho a la privacidad es fundamental, ¿no? Sí, sí. De hecho, o sea, hoy en día nuestro ordenador incluso es más que nuestra casa. Tenemos tanta información sobre nosotras mismas en nuestro ordenador que dice más en los ficheros que podamos tener almacenados en nuestro dispositivo que nuestra propia casa. O sea, en un ordenador, en una casa, bueno, tienes muebles, tienes libros, tienes, pero en un ordenador, en muchos casos, tienes toda tu vida. Tienes fotos, tienes textos, tienes con quién te relacionas, cómo te relacionas. O sea, tienen acceso absolutamente a toda tu vida. Muchas veces los buscadores como Google y demás tienen más información sobre nosotras mismas que nosotras mismas, porque la han almacenado, la han gestionado y son capaces de anteponerse a lo que nosotras mismas queremos simplemente por la gestión de esa información. Entonces eso es brutal. Y imagínate que me pongo el Tiles este, soy un usuario súper concienciado en el tema de la seguridad, no dejo puertas traseras, no estoy con un sistema operativo que esté enviando esta información privada a servidores, pero me da por meterme día sí día también en el Facebook, en el Twitter, en el Instagram y compartir todo lo que como, lo que hago, con quién voy, dónde estoy de vacaciones. Dinos algo de las redes sociales, por favor. Pues, o sea, yo la verdad es que pienso que eso es un poco de sentido común. O sea, si no quieres que accedan a tu información, pero tú la estás dando públicamente en todas las redes sociales. O sea, las redes sociales, vamos a ver, alguien ha pagado por tener una cuenta en Facebook, por tener una cuenta de WhatsApp, por tener una cuenta en Instagram, alguien ha pagado algo. Sin embargo, esto no son colectivos, no es Raipsan, no es Otistici, son empresas que cotizan en bolsa, que generan millones de dólares y que viven de esos millones de dólares. ¿De dónde sacan todo ese dinero? Pues hoy en día, bueno, como ya se sabe, el dinero ya prácticamente no existe, somos información, viven de esa información. Entonces, si tú estás concienciado con la información que generas, pero la estás dando públicamente en las redes sociales, y estas redes sociales, lógicamente, porque viven de ello, la están vendiendo a otras empresas, o, y por qué no, al Estado, a la policía, en caso de un requerimiento, pues, o sea, no tiene mucho sentido. Eso simplemente es coherencia. O sea, las redes sociales, pues pienso que es simplemente cuestión de coherencia. Decía un colega tuyo en esto de la informática que cuando en internet algo es gratis es porque el producto eres tú. Eso pasa en el 100% de los casos, excepto en el software libre o en colectivos que se dedican a ello. O sea, cuando es una empresa la que te está ofreciendo todos sus servicios gratis, o sea, sospecha, porque esa empresa necesita unos beneficios para poder sobrevivir. O sea, es un eslogan muy común, pero hay que exceptuar el software libre. Detrás de colectivos como RiseUp, Otistici, etcétera, hay colectivos que se autogestionan y que ofrecen sus servicios de manera gratuita. Eso no quiere decir que tú seas el producto, porque son colectivos de los que te fías y que se autogestionan y que no dependen de unos beneficios para subsistir. En el caso de una empresa esto no pasa. En el caso de una empresa necesita estos beneficios. Si una empresa que necesita beneficios para subsistir, pues todos sus productos te los está ofreciendo de manera gratuita, pues sospecha, claro. También hay que decir que estos colectivos, ¿no?, como RiseUp y son colectivos que existen también porque hay donaciones. Yo estoy en RiseUp y ya he hecho una aportación para que pueda seguir adelante, porque en realidad no te piden en intercambio del servicio, no te piden nada, pero es verdad que entramos allí en lo que es una economía solidaria. Sí, sí, o sea, estos colectivos al fin y al cabo se subvencionan exactamente igual que como podría pasar con El Encuentro, como podría pasar con Radio ELA, como podría pasar con todas las radios y como con todos los colectivos autogestionados. Se subvencionan de donaciones, de generar fiestas, de lo que sea. Pero su finalidad no es generar beneficios y no subsisten de esos beneficios. Por lo tanto, necesitan dinero porque al fin y al cabo los servidores necesitan un mantenimiento, necesitan gente implicada y necesitan ser monetariamente mantenidos. Pero su finalidad no es el tema monetario, sino que es la seguridad de sus usuarios. Entonces, claro, sí, necesitan donaciones como cualquier colectivo. No sé si vosotros os dedicáis a dar más charlas aparte de la que habéis dado aquí, si os podemos encontrar en algún sitio, dónde podemos encontrar información. Sí, o sea, bueno, yo soy del STSI, Sindicato Informática, que antes estábamos en CNT, y sí, o sea, llevamos dando charlas como años a colectivos o grupos de individualidades que nos requieran, con que nos manden un mail, nos movemos prácticamente de territorio nacional y si hace falta movernos fuera, nos movemos fuera, o sea, eso no tenemos ningún problema. Simplemente que se metan en la página, que contacten con nosotros y ya está. Antes de irnos, déjanos tu Twitter para etiquetarte luego. No tengo ni Twitter, ni Facebook, no tengo absolutamente nada. Vale, era la pregunta para validar todo lo que nos has contado. Es decir, una persona coherente. Bueno, nos vamos con el miedo en el cuerpo, pero más consciente. Es decir, el miedo es algo que te hace activar la adrenalina, que te pone atento. Es mejor, cuando están acechándote de esta manera, es mejor que por lo menos se nos dispare este sentido un poco de temor, porque realmente es inquietante lo que nos acecha. Pero no deja de ser importante también el comunicar a través de Internet en el mundo en el que estamos. Por lo tanto, gente como la del compañero, gente o colectivos como el vuestro, pues son más que nunca importantes en este siglo XXI de dominio digital. Muchas gracias. Gracias a vosotras.